Person o Person. Como el de los super ratones. Person. ¿No? Buen día. Como ustedes quieran. Bueno. ¿Y cómo? Person, ¿cómo? Digo yo, Person. Pero. Person. Sí. ¿Te gusta anglosajonarlo un poco? No, me gusta que lo digan como quieran. ¿Sos algo de los super ratones? No. No. Siempre me pregunté eso, ahora se lo pregunto. Había un Pearson también que era baterista, era o es baterista de los Cafres. Tomás Pearson. No será ahí. Tampoco nada tuyo. No, tampoco. Pucha, no tenemos parientes músicos. Un pariente famoso. No. Bueno, Marco, bienvenido. ¿Cómo estás? Marcos viene de la Secretaría de Extensión de la UNICEN. Porque este fin de semana va a haber una nueva, la primera del año, me decías recién. La primera del año, sí. No, yo no lo podía creer porque ya estamos en mayo. Pero bueno, va a ser la primera feria de la economía social y solidaria que organiza la Secretaría de Extensión. Así es, sí. Bueno, es bien sabido, en realidad ferias con este formato del productor al consumidor hay en la ciudad actualmente y por suerte prácticamente todos los fines de semana, en distintos lugares, ferias más itinerantes, la propuesta de mercado en tu barrio, la propuesta de la Feria de Productores Naturales, que ahora acontece también en la calle Santa Marina. Esta feria que hacemos en el Centro Cultural Universitario, un poco es la primera del año y es un poco también donde nos encontramos con todas esas otras ferias y buscamos que sea una organización conjunta y participativa y que nuclee a otros actores y espacios de feria de la ciudad y que les dé también visibilidad. Así que sí, es la primera del año, son dos días, sábado y domingo, desde las 4 hasta las 9 de la noche, vamos a estar los dos días. Que además, imagino, y digo esto, decía lo de me sorprendió que fuera la primera del año porque suelen ser muy esperadas y muy visitadas, muy concurridas, ¿no? Sí, así es. Sí, es la primera del año, nos lleva generalmente hasta que cuando arranca el año encontrarnos con todos los actores, con todas las organizaciones y todos los compañeros y compañeras con los que lo llevamos adelante y ya armar la agenda de fechas de todo el año. La próxima va a ser en junio y así ya vamos teniendo prácticamente una por mes o cada dos meses vamos a estar teniendo durante este año. Sí, como vos decís, es muy esperada. Para nosotros es una iniciativa, es un proyecto que queremos mucho porque están en funcionamiento desde el año 2011, así que ya llevan muchísimos años. Y la comunidad de Tandil la ha acogido muy bien, digamos, en torno a la propuesta de comercialización y también al mensaje que buscamos llevar con la feria, digamos, ¿no? No solamente una propuesta de comercialización y de mostrar productos de calidad y de primera mano, es decir, directo de los productores, sino también llevar este mensaje que pensamos nosotros y que en el cual creemos que tiene que ver con el comercio justo y el consumo responsable y con poner en valor el trabajo autogestionado de nuestros trabajadores y trabajadoras de Tandil. Marcos, ¿cuántos feriantes son? Van a estar en esta feria aproximadamente 120 productores, emprendedores, ¿sí? No. ¿Y cuáles son los rubros más destacados, más solicitados? Hay alimentos agroecológicos, hay productos textiles, artesanías, accesorios, productos de fundición, productos de higiene y de cosmética natural, seguramente instrumentos musicales, es bien variado. Nosotros decimos en la feria hoy, en general en las ferias de la economía social con este formato directo del productor al consumidor, uno puede encontrar, la familia puede encontrar casi todo lo que necesita para su vida cotidiana, ¿no? Con el agregado que es que puede conocer cómo se elaboran esos productos, cómo se conforma ese precio, por qué tiene ese precio, por eso nosotros hablamos de precios justos, digamos, ¿no? Que no tiene que ver con lo barato o con lo caro, sino con lo que permite a ese productor, a esa productora, reproducir su emprendimiento y reproducir la vida de los trabajadores, ¿verdad? Claro. Y el consumidor acceder a ese bien, digamos, de una manera en la que no termine pagando, a ver, instancias que nadie conoce demasiado bien, claro, en el circuito formal de la economía, ¿no? Tal cual. Y además coincide con el Día Mundial del Comercio Justo. Así es, sí. El segundo sábado de mayo, todos los años se celebra el Día Mundial del Comercio Justo. Es una iniciativa que se empezó a llevar a nivel internacional hace muchos años, sobre todo promovida por organizaciones de lo que se llama el comercio justo, que en su momento comenzaron buscando relaciones más equitativas entre distintos países del mundo. Y nosotros lo tomamos y usamos mucho el concepto del comercio justo, que tiene que ver con esto, ¿no? Con generar instancias de mayor equidad, tanto para el productor como para el consumidor, digamos, ¿no? Tanto para el productor como para el consumidor. Me parece que es parte de lo más potente que tienen en este sentido las ferias o todas las iniciativas de comercialización de la economía social y solidaria, porque podemos deconstruir muchas cosas que en nuestra vida cotidiana, en nuestros consumos habituales, en la economía tradicional uno no piensa, digamos, ¿no? ¿Por qué tiene este precio, digamos? ¿Por qué yo pago esto en una góndola y cuánto recibo el productor? Bueno, esa posibilidad de encontrarse directo con el productor es una de las cosas que más nos interesan a nosotros de promover. Recién, Pablo, te preguntaba respecto de los rubros, digamos que más se encuentran o que lideran un poco la feria, y se me ocurre pensar que de algún modo eso también debe ir aggiornándose un poco con las posibilidades de la demanda, ¿no? Sí. Quiero decir, en algún momento, si el bolsillo está un poco más cómodo, a lo mejor las artesanías, ese tipo de cosas, tienen como una salida más importante que hoy, donde para aquel potencial comprador el bolsillo ajusta más y a lo mejor va por cosas de una primera necesidad, ¿no? Sí, eso es algo que sucede permanentemente con el sector del trabajo autogestionado y que también es bastante distinto a cómo funciona nuestra economía a nivel global, a nivel mundial, la economía tradicional de lucro que entendemos. La economía en general que tenemos hoy en el mundo es una economía no planificada, digamos, se produce sin saber para qué, digamos, ¿no? Se producen alimentos que ya no son alimentos, sino que son commodities. Y el sector del trabajo autogestionado, al contrario, como tiene permanentemente ese vínculo con el consumidor, si hace productos que no se venden o que no tienen salida, inmediatamente está pensando, bueno, cambio, cómo reconvertirlo, cómo, claro, cómo llevarlo hacia otro lado. Entonces también nos invitan a una economía mucho más sustentable, ¿verdad? Mucho más con los pies en la tierra, decimos nosotros, porque eso me parece que es uno de los dramas que tenemos hoy en el mundo. Es decir, que se una economía que produce cosas pero sin planificarlas, digamos, ¿no? Más tendiente a la especulación. Y por eso tenemos los problemas que tenemos en un país como nuestro, Argentina, que produce alimentos que podrían alimentar a 3 países. Tenemos hermanos y hermanas en nuestro país que pasan hambre, ¿no? Y el tema del boom de lo agroecológico también se ha dado con tremendo este último tiempo, y me parece que también es la primera vía, ¿no?, que tienen como para poder empezar por ahí con, sí, este tipo de emprendimientos ahí en la feria. Sí, la propuesta de la agroecología, bueno, es una propuesta muy cara y muy, muy importante para la economía solidaria, es parte del movimiento de la economía solidaria, y tiene que ver no únicamente con lo técnico, no únicamente con producir un alimento que no tenga carga residual de químicos, un alimento, digamos, un producto que venga de la tierra, que no tenga químicos que dañen nuestra salud, sino que también piense en cómo se inserta en su proceso de comercialización y en su desarrollo local, digamos. Es decir, un producto que no tiene químicos, sí, pero que nosotros lo traemos desde Tailandia, pero que se podría producir acá, para nosotros no va en sintonía, digamos, con la propuesta de la agroecología, ¿no? Sino que tiene que ver con una forma de producir alimentos vinculada al desarrollo local. Claro, ruta cero se llama, ¿no? Claro. Que vos puedas consumir los alimentos del lugar y del kilómetro donde vivís. Tal cual, tal cual. Sí, por suerte son propuestas que cada vez van teniendo más recepción y más concientización por parte de la ciudadanía, de los consumidores, porque me parece que cada vez se va tomando más conciencia, digamos, de este problema, que los alimentos puede ser que nos envenenen, digamos, ¿no? Algo que es como una paradoja de nuestra época. ¿Cómo puede ser? Si uno le pregunta, ayer estábamos en la escuela 18 charlando con estudiantes secundarios y yo le decía, bueno, ¿cuáles son las necesidades básicas de los seres humanos? Bueno, respirar, tener abrigo y tener agua segura, agua limpia, y tener comida, alimentarse, digamos. Bueno, ojo que alimentarse puede ser que nos mate, ¿verdad? Uh-huh. Es parte de los problemas a los que nos está llevando esta economía ruin que tenemos hoy, ¿verdad? Y que la economía solidaria, la agroecología, de alguna manera ponen en tensión y demuestran que es posible otra forma, digamos, ¿no? Y por suerte, nosotros somos muy afortunados en nuestra región de tener experiencias agroecológicas que son paradigmáticas, que son referentes en nuestra región, en nuestro país y en el mundo. El caso de Monte Callado acá en Tandil, el caso de Sabia Alegría también en De la Canal. Calma Tierra también, hay un montón de... Calma Tierra, un productor agroecológico extensivo como es Juan Quier acá en Benito Juárez, el campo que se llama La Aurora, que es reconocido por la FAO. Digamos, tenemos una región y una ciudad muy, muy rica, digamos, en experiencias que son notables y que realmente demuestran que es posible otra forma de desarrollo rural y de producir alimentos, y que también generen buenos ingresos para reproducir esos emprendimientos, ¿verdad? Claro. Bueno, no solamente habrá stands para recorrer y para poder comprar, digamos, en el marco de una relación comercial más justa, sino que va a haber propuestas musicales, la charla, sí, de la gente de cannabis medicinal. Sí. Qué buena es. No, hay una charla abierta sobre construcción natural. Sí. Te voy tirando de a uno porque si no te vas a olvidar. Mañana de todo sirve ahí. Sí, todo sí, claro. Sirve. Mañana no, el sábado. Bueno, la feria arranca a las 4, pero desde las 5 de la tarde vamos a tener una propuesta musical que se llama Sexy Beats con Iñaki Soto, un joven muy conocido de acá de Tandil. A las 18 vamos a estar con una charla abierta sobre construcción natural con Jorge Spivak y Silvia Gómez. Mm. Contando un poco los beneficios y la propuesta de la construcción natural, de la construcción en barro, y también buscando retomar algunos debates en torno a la legislación. En su momento en nuestra ciudad parecía que se empezaba a discutir el tema de la normativa para habilitar la construcción en barro, y bueno, buscamos un poco retomar ese tema, por eso los convocamos a Jorge y a Silvia. El día domingo vamos a estar también con una charla sobre cannabis medicinal. Y también va a estar cerrando musicalmente Logan, que nos va a estar acompañando rapeando. Y el día sábado, me estaba olvidando, nos va a estar acompañando la ludoteca de la Facultad de Ciencias Humanas desde las 5 hasta las 7 de la tarde con propuestas para niños y niñas. Ajá. Qué bueno, así que, completísimo. De todo. Sí. De todo. Sí. Recordemos que esto es con acceso absolutamente libre y gratuito. Con, ¿no?, entrada libre y gratuita los dos días, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche en Irigoyen 662. También vamos a estar haciendo sorteos los dos días de productos, canastas de productos de la economía social y solidaria. Así que bueno, invitar a la ciudadanía a que vengan a acompañar y a conocer también la propuesta del Día Mundial del Comercio Justo. Un muy buen plan, porque me parece que el sábado viene llovidito también. Así que ahí adentro de la uni va a estallar. Vamos a estar protegidos. Va a estallar, sí, está sí. Bueno. Además, las charlas son realmente muy interesantes. Van a tener que hacer lugar, ¿eh? Sí, sí. Ojalá. Estamos buscando ahí ese esquema, por eso en el Salón de los Espejos, que es la parte que uno se encuentra ni bien entra al Centro Cultural, sí, es la parte más para las charlas, para las actividades, y pasando eso en el gimnasio van a estar los 120 puestos con los productores y las productoras. Qué bueno. Imagino que deben venir gente de los alrededores también, no solo de Tandil, ¿no? Sí, también sí. Vienen productores y productoras de otras ciudades, sí. En este caso van a estar viniendo de Quequén, de Azul, de Rauch. Ajá. Y capaz que me olvido de alguna otra localidad. Sí, son, ajá, productores y productoras que también están en contacto con el trabajo que hacemos del programa y que acompañamos de alguna manera, y bueno, se vienen y participan también. Me encanta, me gusta el eslogan que tienen, ¿eh? Consuma dignidad, dice, nos hace bien. Me encanta, porque sí, es tan bueno para el que vende como para el que consume. Creo que es esa relación que han logrado que bueno, da el éxito también de que ahora tengan 120 feriantes. Así es, me estaba olvidando, por si hay productores, productoras que nos están escuchando, el día sábado, antes de que arranque la feria, desde la 1:30 hasta las 3 de la tarde, vamos a estar con dos talleres de formación, de capacitación, que son en simultáneos: un taller sobre comercialización en clave de economía social y un taller sobre herramientas prácticas normativas para cooperativas, con Laura Farsi y con María Eugenia Gorch. Son talleres que realizamos en el marco de la incubadora de economía social que impulsamos el programa. Los talleres son abiertos, así que si a alguien le interesa la temática, pueden claramente acercarse y participar. Perfecto. Eso sin inscripción previa. Sí, si se escribe previamente, mejor. Bien. Está, lo pueden encontrar en la difusión de los talleres en el Facebook del programa de Economía Social, que es Programa ESS. Y si no, siempre igual. Bienvenidos. Hay lugar para todos y para todas. Le caemos. Sí. Bueno. Marco, muchas gracias. No, gracias a ustedes.